Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Quienes nos gusta la radio, nos gusta la comunicación, siempre coincidimos con personas que tienen algo que contarnos. Y por casualidad o por las razones que sea, siempre nos vamos enterando que hay mucha gente que hace muchas cosas. Y por lo tanto, le agradecemos a nuestro siguiente invitado que haya contactado con nosotros y que podamos conversar con él sobre una iniciativa que está llevando a cabo y que seguramente a todos nosotros nos tiene que interesar, porque es una iniciativa que nos afecta directamente a todos y a todas nosotros. Por lo tanto, tendríamos que poder escuchar bien, si usted es tan amable, nos brinda unos minutitos, para que podamos entender, comprender y sobre todo apoyar esta iniciativa que toma un ciudadano, porque un día lo pensó y lo está haciendo. Por lo tanto, se lo agradecemos que hoy nos lo cuente aquí en la radio. José Manuel Fuentes, buenos días. Muy ¿qué tal, días, amigo? ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de conocerlo aquí. Pues nos gustaría saber cómo nace esa iniciativa que has tomado ahora para poder defender los intereses de los trabajadores. Mira, pues nace desde la misma del mismo drama que uno padece. Sí, sí. 2 años parado, se acaba el desempleo, se acaba todo, va uno buscando ofertas de trabajo, solo recibe ofertas de servicios extra fines de semana, recibe trabajos temporales de un día, de 2 días. Pero lo que más me chocaba en ese tiempo tan malo que está pasando, no solo yo, sino miles y miles de cordobeses, es que te discriminen por ser mayor de 30 años. O sea, hay muchísimas ofertas que usted puede ver en el Mil Anuncios, en el Mercadé, en las páginas de búsqueda de trabajo, y siempre te está exigiendo un límite de edad. Bien puede ser 25 años, bien puede ser 30 años, 45, pero la inmensa mayoría son mayores de son menores de 30 años, cosa que me chocaba, pero vamos a ver, si todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo, sea la edad que sea, según recoge nuestro estatuto, nuestro artículo de la Constitución Española, ¿cómo puede ser que haga un límite de edad y haga una criba que unos pueden trabajar, tienen derecho a trabajar y los otros están condenados al paro eterno, como quien dice? Y eso motiva que dicen, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿no? Voy a hacer algo que considero que debe llamar la atención a la población. Efectivamente. ¿Y cómo nace esa idea y dónde la llevas a cabo? Pues mire usted, esa idea, pues, de estos días que está uno aburrido en la casa sin poder hacer nada, pues vi en internet una plataforma de colaboración, como que dice, se llama Change.org, es una plataforma muy famosa a nivel mundial. En ella, pues, la gente que quiere se puede apuntar y quiere reivindicar cualquier lucha de cualquier tipo, social, obrera, cualquier reivindicación de alguna persona en concreto, pues se registra en esa página y de ahí ya son, lo único que tiene que hacer es reunir firmas de una manera o de otra. Bien, ¿y qué se pone ahí para que la gente pueda firmar o pueda apoyar esta iniciativa? Hombre, lo que tiene que poner uno es lo que sale del alma, siempre que sea una cosa sincera. Hay un problema en la sociedad, ya sea un problema de sanidad, de laboral, lo que sea, pues escribir siempre la verdad, lo que pasa en estos momentos. Y de ahí, pues, difundirlo. Puede ser difundido vía carta normal a instituciones, plataformas, colectivos, bien difundiéndolo en redes sociales. ¿Y qué está difundiendo tú? Hombre, la plataforma, mi lucha, perdón, se titula Eliminación de los contratos laborales para menores de 30 años. ¿Eliminación? De los contratos laborales para menores de 30 años, que es un tipo de contrato que se hizo a raíz de la última reforma laboral del Partido Popular en el año 2012, y esa reforma, pues, discrimina muchísimo a los mayores de 30 años, porque ese contrato consiste en que el empresario se ahorra el casi 100% del pago de la seguridad social al contratar a menores de 30 años. ¿Qué pasa? Porque los empresarios locos de contentos. Locos de contentos porque ahí se ahorra una pasta por cada contrato. Siempre que sea entre el trabajador menos de 30 años. ¿Y aquí en Córdoba estás solo en esta iniciativa? ¿O hay más personas que están contigo llevando a cabo esto? Hombre, a título personal, muchísima gente de Córdoba. Por ejemplo, así, intento siempre cada dos por tres. Ya doy mucho la tabarra a la jefa de prensa de Comisión Obrera. Una muchacha que se llama, creo que se llama Julia, no me acuerdo. Me dijo que según su estatuto, Comisión Obrera no puede apoyar por su normativa. Pero a nivel, a título personal, casi todos los miembros de Comisión Obrera me apoyan. Izquierda Unida me apoya muchísimo, a título personal. El Partido Comunista de Andalucía, que está aquí al lado, en la calle Mercedes Morales, también pues, me apoyó en su día, y un día me hicieron una entrevista. Muchísima gente de Córdoba, en redes sociales muchísima gente de Córdoba. Ya también esta petición ha sido difundida y ha sido puesta en prensa. En el Diario de Córdoba salí hace dos meses. En el Córdoba Poli también salí hace un mes y medio. En el Día de Córdoba salí la semana pasada. También he hecho muchísimas entrevistas en la radio. Lo que pasa es que me llaman, me dicen, sí, ya quedaremos. Hace poco en la cadena SEMI hicieron una entrevista, pero no la emitieron. Pues no le interesará, no lo sé. Es muchísima gente de Córdoba, muchísima gente. ¿Esperabas ese apoyo? ¿Esperas más apoyo? ¿Cómo es la respuesta de la gente? La respuesta de la gente es buena. Lo que pasa es que para que una iniciativa, una petición de firma, tenga muchísimas millones de firmas o miles y miles y miles, necesita muchísimo apoyo económico. También que sea famoso, ¿eh? Hay peticiones absurdas que no tienen nada que ver con las luchas sociales obreras o lo que sea. Auténticas estupideces que en un solo día puede tener 1 millón de firmas. Lo que pasa es que es la estupidez lo que siempre ganan. Esta petición lleva 1 año y poco más. Llevo casi 10.000. Si no, no sé si para este mes cuando termine llegaré a las 10.000. Para mí son bastantes. Yo muy contento con la gente, con la respuesta de la gente, porque la verdad es que no solamente en Córdoba, sino en toda España y muchísima gente de Argentina, México, Francia, Marruecos, muchísima gente, muchos españoles por el mundo que ven en redes sociales esta iniciativa y me la ha apoyado. ¿Y eso hasta cuándo tienes que esperar? ¿Cuánto tiempo más consideras que debes tener eso a petición de esa firma? No tiene una limitación. ¿No tiene limitación? No, no tiene limitación. ¿Pero tú te has limitado o te has fijado una cantidad de firmas? ¿O cuando tengas las que tengas, las vas a presentar en algún lugar? Sí, esa petición la quiero presentar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a la titular de la cartera de ese ministerio, que se llama Fátima Báñez, que era una de las firmantes del perdón, de la última reforma laboral. Además de las firmas y de que muchos medios de comunicación te dejan el micrófono para que tú expreses vuestra inquietud, ¿tenéis planeado hacer alguna otra acción? ¿Salir a la calle o algo más visible para la ciudadanía? Porque a lo mejor eso queda un poco reducido a un pequeño grupo, ¿no? A los que puedan escuchar la radio, a los que quieran firmar. Efectivamente. Pero eso tiene que dar una mayor visibilidad, ¿no piensas? Efectivamente. Mi anhelo sería de que esta petición podría cogerla político de peso de izquierda, porque esto, hablando llanamente, la derecha no hace ni caso. Podemos, Izquierda Unida, ECO, Partido Comunista, si esta petición la cogieran a ellos, la manera sea de una manera que pudiese difundirse de una manera ya nacional, con mayor peso, yo estaría encantado de la vida. Incluso me diría igual que también me titula de esa misma petición. Yo lo único que quiero es que se cambie este tipo de contrato basura que están arruinando a toda España y ya han tirado al foso del paro eterno, como que dicen, porque ya pienso yo que España no tiene ningún futuro, por mucho que no los pinte de colores, ¿eh? No tenemos ningún futuro. Yo espero que algún día pegue el pelotazo, por así decirlo, de una manera llana, y que ya sea conocida en toda España. De momento estoy luchando, difundiéndolo día tras día por redes sociales, sobre todo por Twitter, que es la manera que yo mejor me manejo, y así un día pues ya pegar pelotazo se hace mucho más famosa, la gente lo lee, lo firma, lo retuitea y se puede hacer viral, que es la única manera que pueda tener éxito. Bueno, esa es la lucha de un Prado, es la lucha de un hombre que busca la justicia laboral, que no existan esos abusos por parte de los empresarios, y esperemos que en esta lucha, aunque sea solitario, José Manuel, puedas tener el apoyo que necesitas para que esto, no sé, vaya caminando de otro modo y llame la atención a la opinión pública. Y si, ojalá que en la radio, que los oyentes puedan también contactar contigo. Yo tengo muchísimas gracias. ¿Dónde pueden contactar contigo para que puedan apoyarte en esta iniciativa? Mire usted, en Twitter es la mejor herramienta. Yo tengo un perfil de Twitter que se llama Treintañero y Cuarentones en Lucha. Llevo casi 3.000 seguidores. Y todos los días, en medida de lo que puedo, porque también por el trabajo es muy difícil, también compaginar trabajo y difusión por redes, suelo retuitear hasta 500 mensajes al día, de una manera, una de alguna manera u de otra. Esa es la mejor manera. De ahí, pues la verdad es que es un placer ver a una persona que está en dificultades laborales pero no se resigna, ¿no? Y eso es lo que tendría que hacer la ciudadanía. No decir, ah, bueno, mira, eso es lo que hay, eso es lo que nos pagan. No, no, no hay que resignarse, ¿no? Y hacer acciones como tú. Hay una frase célebre de Séneca que decía, no hay cosa peor que un esclavo que besa las cadenas o algo de eso. Exactamente, no, o la bota que le está pegando, ¿no? Efectivamente, sí, está pisando el cuello. José Manuel, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y esperamos que esta iniciativa que has tomado y que tenga el eco y la colaboración y el apoyo por parte de muchos que están en tu situación y que al menos a partir de ahora pues la gente que lo está pasando mal se visibilice, como decía antes Pepa, y podamos luchar conjuntamente para que esto se cabre algún día y se haga justicia a quienes están trabajando y ganando unas miserias de dinero y que en fin, es un abuso por parte de quienes contratan. José Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias por darme el voto aquí. Gracias. Gracias, ánimo. Amigo. Amén, amén. Mucho ánimo, amigo.